Mira, aquí empieza Tano, yo creo. Sí, Luciano Robles. Pero no pone año, yo creo. En la inauguración de la Virgen de Fátima, en Devesa, que fue donada por un sacerdote. Está aquí en la iglesia, la Virgen está aquí en la iglesia. El sacerdote era de Devesa, vivía en esta casa que no se ve, y empieza la procesión aquí, precisamente delante de su casa. Y esta es la Virgen que donó él. Y este es el arco que le hicieron allí, para salir con sábanas y recogido con ramos de flores. Y esta, nosotras habíamos hecho la comunión aquel año y todavía no habían hecho la comunión los del año siguiente, y entonces nos pusieron a nosotras.